mountains. I love the clear blue skies. I love big bridges. I love when great whites fly. Buenas tardes, bienvenidos a este ataque por sorpresa, ataque al higadillo, flecha en la rodilla, o como queráis llamarle, episodio especial de El Tablero. Hoy voy a contaros un poquito cómo fueron las jornadas Tierras de Nadie. Ya sabéis que son unas jornadas que todos los años hacen en Mollina. Este año creo que era el 15 aniversario de su celebración. Yo no he ido 15 años, ni loco. Habré ido 7, 8 años. La verdad que no sé. Hace muchos años que voy solamente un día. Me lo paso muy bien. Y me lo paso tan bien que quiero repetir. Este año ha sido diferente a otros años, sobre todo en cuanto a mi planteamiento en las jornadas. Creo que en otras jornadas voy y siempre voy con un plan ya hecho, con una partida cerrada, con una partida grande organizada. Últimamente ir a Tierra de Nadie cada año me cuesta más por motivos de trabajo, motivos de familia, porque hace mucho calor, la verdad, y cada año me cuesta más, y encima si tienes que organizar algo grande normalmente requiere un esfuerzo y estoy cansado. Y este año dije, mira, voy a ir, pero sin organizar nada, voy a llevarme algún juego, no mucho tampoco, y voy a la que vaya y ya está. El caso es que no me quejo, la verdad es que la cosa funcionó bien, creo que he jugado más que nunca, aunque no tiene nada que ver con el plan este que hice, sino por otras cosas que luego contaré. Pero jugué muchísimo, me lo pasé muy bien, y bueno, hoy estoy aquí tranquilo en casa y he dicho, voy a comentar un poco las jornadas que creo que mereció la pena. Voy a comentar en general, creo que la impresión que a mí me dio es que estaba más tranquila las jornadas que otros años. No sé si sería el calor, no sé si sería mi impresión, no sé si sería que no había colas, porque otros años hay unas colas gigantescas para apuntarse a las actividades y este año se hacía todo a través de la página web y la aplicación y no sé qué, con lo cual no había colas. Y eso parece que no, pero te da la sensación de que parece como que hay menos gente, ¿no? Y luego ibas a los sitios y no estaba todo tan petado como otros años. Ya digo que no sé por qué, mi impresión es que la cosa estaba más tranquila. No sé los números oficiales ni nada. Pero vamos, en general la jornada es muy bien, como siempre. La gente ahí jugando estupendamente. Y bueno, no se puede uno quejar de nada salvo del calor. Pero eso es algo inevitable en estas fechas. Vi a la gente de la base secreta, gente, amigos que tengo que conoces, gente que ves todos los años y, bueno, gente con la que juegas y eso. Pero bueno, vamos a lo que a todo el mundo le importa, que son los juegos, ¿no? Primero, nada más llegar, nos encontramos a Farzo y Fazaya, del blog de la parejita jugando esta. Son la pareja que todo el mundo conoce, la pareja más famosa, creo yo, que todo el mundo conoce aquí en la blogosfera, entre los influencers, que se dice. Y estábamos hablando, bueno, yo me fui con Monty en el coche, y estábamos hablando Monty y yo, nos encontramos a ellos, dijimos, vamos a jugar una partida, ¿qué tienes ahí? Venga. Y yo saqué un juego que llevaba mucho tiempo queriendo jugar, lo que es el Chinatown. Que lo tenía comprado hace mil años, lo compré por las fichas. Tenía un montón de fichas, lo compré por las fichas, lo tenía sin destroquelar. Me leí las instrucciones porque la gente de Shut Up and Sit Down lo ponía muy bien y dije, venga, me lo voy a llevar, lo voy a jugar. Creo que el año pasado me lo llevé, o en Arzona Lúdica me lo llevé, no lo conseguí jugar, y esta vez sí que lo sacamos y lo jugamos. Chinatown es un juego de negociación pura y dura, donde tú sacas unas cartas, te tocan unas localizaciones en un tablero, y luego sacas unas losetas, y las losetas son edificios. Pues hay edificios que son de 3, de 4, de 5, de 6. Si el edificio de 3, si pones al lado otros dos, o sea, creas una malla de 3, pues completas el edificio y ganas un dinero. Si los tienes sin completar, ganas un dinero mucho más pequeño. Y todo se basa en negociar, en decir, yo tengo esta loseta, a ti te interesa esta loseta, te cambio esta loseta por esta. O yo tengo esta localización en el tablero, te la cambio por esta loseta, o más este dinero, y es todo de come orejas. Jugamos una partida muy entretenida, no sabemos muy bien de qué iba el tema, empezamos a jugar. Al principio parecía que las localizaciones eran muy importantes y luego al final se vio que a cuatro jugadores pues no parecían tan importantes, sino que parecía más interesante el tener las losetas adecuadas. Y el dinero, muchas veces las localizaciones era más interesante venderlas por dinero, porque decía, esta localización a mí que me va a dar 20.000, 30.000, si la vendo por 40.000 me va a dar más que eso, entonces la vendo por 20.000, no hago nada y ya, es un poco, yo creo que el juego ese es, depende del número de jugadores, las cosas tienen un valor, y yo creo que a cuatro jugadores las localizaciones no valían tan caras como yo por lo menos al principio pensaba, y al final es todo cuestión de rentabilizar al máximo todo lo que tiene. Ganó Farco muy poca distancia mía, creo, porque yo tenía 1.050.000, tenía 1.100.000, no sé, o sea, ya al final decía, bueno, pues fue una partida muy entretenida. Estos juegos, yo creo que, sobre todo un juego de negociación, prima mucho la experiencia al haber jugado muchas partidas, porque ya sabes más o menos lo que vale cada cosa y hasta dónde puedes llegar especulando, ¿no? O negociando. Pero bueno, el caso es que cuando acabó la partida esta nos encontramos a Manolo de Mr. Play for Life y habíamos estado comentando el día anterior por Twitter de que se trajera el Secret Hitler, ¿no? Para jugar. El Secret Hitler es un juego de roles ocultos que aquí en España ha cogido mucho hype desde que el amigo Chema Pamundi le hizo una reseña, o bueno, lo metió en un vídeo y hizo una reseña con él y lo puso por las nubes, ¿no? Diciendo que era un juegazo y no sé. Y hay una versión print and play, que te vas a la página web, esta gente creo que son los mismos que los del Cards Against Humanity, y hay una versión print, y esta gente siempre hace lo mismo, tienen un juego que lo venden en las tiendas y luego tienen una versión print and play que te puedes bajar y fabricar tú mismo. Manolo se bajó la versión print and play, se la fabricó y jugamos con esa. La primera partida jugamos varias partidas al Secret Hitler, ¿vale? La primera partida fuimos 5, jugamos, luego creo que fuimos 7 y luego ya al final creo que éramos 9, creo que éramos al final 8, éramos un montón. Jugamos una partida también con 6, iba gente, se venía, más gente, y el juego es, pues bueno, es lo que promete, es un juego de roles ocultos, es un juego como la Resistencia, a mí se me pareció muchísimo la Resistencia, la única cosa que me parece diferente es que en la Resistencia hay un solo track, que son 5 misiones, y si hay 3 de un tipo, ganan los de un tipo, y si hay 3 de otro tipo, ganan un tipo, y ya está. Mientras que aquí hay como 2 tracks, hay un track de los liberales y un track de los fascistas. Esa es la diferencia más importante. Porque luego todo lo demás son mecánicas que, bueno, aunque decía el Reich de Punto de Victoria que desde el turno 1 ya tienes motivos para discutir porque tú le pasas 2 leyes a uno, hay una mecánica que coger leyes y tal. Yo no lo veo para tanto, no lo veo para tanto y de hecho al principio estás muy perdido. Y yo no sé, es un juego muy, muy divertido. Nosotros nos reímos muchísimo, yo creo que independientemente del tipo de juego que sea, creo que si hubiese sido la Resistencia, te hubieses reído lo mismo. De hecho, estos juegos, yo la sensación que se me queda es que estos juegos son muy divertidos porque uno hace mucho el chorra, ¿no? Pues empieza con el Hitler, empieza uno, está uno hablando y levanta así un poco la mano y le bajas así la mano, no levante la mano, que se te ve el plumero, baja la mano, estás todo el rato con la coña, baja la mano, coñas que pasan varias, como que un jugador fascista mató a otro fascista, no, mató a Hitler, perdón, porque hay una mecánica que es... todos los jugadores cierran los ojos, los fascistas abren los ojos y se ven entre ellos, menos Hitler, que no puede abrir los ojos, y ese levanta el pulgar. Entonces todos saben quién es Hitler, pero Hitler no sabe quiénes son sus aliados fascistas. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo un jugador que no se enteró bien de esa regla y lo que hizo fue que también levantó el pulgar. Entonces hubo 2 jugadores fascistas que levantaron el pulgar. Y al abrir los ojos, uno de ellos vio a un fascista y vio a otro levantando el pulgar y dijo, ese es Hitler, pero no vio al otro levantando el pulgar. Con lo cual hubo un lío ahí y aquello fue al final pues una coña porque, claro, dijeron, ¿pero por qué el fascista? Porque salió una carta de esas de asesinato, ¿por qué el fascista mata a Hitler? ¿No? Empezaron la gente a gritarse ahí y, claro, resulta que es que se había equivocado y había visto al otro levantando el pulgar. Y, claro, todo el mundo empezó con la coña de la Operación Valkyria, ¿no? Esto ha sido la Operación Valkyria con el Tom Cruise aquí matando a Hitler. Por lo menos el intento de asesinato, ¿no? Que decían en la película esta. Y bueno, a mí ya digo que me parece un juego muy, muy parecido a la Resistencia. Me parece un juego que el juego está bien, pero en realidad aquí lo que te ríes es, pues el juego es un poco el aceite engrasador en una reunión social, ¿no? El partirte el culo con los chistes de Hitler y tal. De hecho, yo estoy seguro de que esto, en vez de jugar a la Resistencia, o sea, el Secret Hitler, juegas a la Resistencia a balón. Y si juegas con gente que le gustan un poco los Monty Python, seguro que las coñas de la película de la tabla cuadrada pues están a la pie del día, ¿no? Una herida superficial, etcétera, etcétera. No hay peligro, no, ni los caballeros que dicen ni, etcétera. Seguro que tú... Vamos, yo estoy convencido que yo no juego nunca a la balón, pero yo juego una partida a la balón y si no suelto 4 chistes de los caballeros de la tabla cuadrada, no suelto ninguno, ¿no? Vamos a Camelot, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que esto es un poco ya depende... Yo más que decir, es que este juego es muy... El tema o las mecánicas del Secret Hitler no me han parecido nada el otro jueves, que no había visto antes, como con la Resistencia, que se me pareció mucho más innovador. Y yo creo que aquí es un poco por lo que te guste un poco el tema, ¿no? Con el tema de Hitler te da para hacer unos chistes, con el tema de balón te da para hacer otros chistes y ya está. Con el tema de la Resistencia no te da para mucho chiste, pero vamos, ya está. Te ríes acusando a los demás. y repito que no me parece mal juego y nos reímos. Yo creo que es el juego con el que más me reí en todas las jornadas, con diferencia, vaya. De hecho, me quedé afónico. Después de aquí nos fuimos a comer y yo me acuerdo que estaba afónico, no podía ni hablar porque estaba de gritar, de chillar, de reír, de carcajada. Y sí, te lo pasa muy bien, pero ya digo que yo no se lo achaco al juego porque, no sé, tampoco le vi nada espectacular, vaya. Pero muy divertido, pero nada espectacular. Luego nos fuimos a comer. Después de comer, nos reunimos tres personas. Era Monty, Iván y yo. Y empezamos, bueno, que jugamos, tal. Estábamos los tres solos ahí. Después de comer, había un poca gente en la sala. Y dijimos, pues venga, vamos a sacar el alta tensión de cartas, que lo tenía Iván. Él estuvo jugando por la mañana. Y dijimos, vamos a echarle un tanteo. El alta tensión, versión de cartas. Es un juego que yo no me esperaba nada. Digo, esto es un churro. Digo, esto tiene una pinta así un poco aburridilla. Tipo alta tensión, pero más light. Y luego me gustó mucho. Porque es un juego que mantiene un poco lo mismo. Mantiene un poco lo que promete el primero. Que el primero, el alta tensión original, lo que promete es una carrera por ver quién hace mejor producción y quién gasta. Sobre todo el tema, a mí, por lo menos, igual soy el único decepcionado con alta tensión en ese aspecto. Me gusta el juego, pero creo que el juego promete una cosa, que es decirte, voy a prometerte que la parte de los materiales, porque cuando tú quieres abastecer una mina, una fábrica de electricidad, de gasolina, pues tienes que comprar gasolina. Tienes que abastecer una fábrica de carbón, tienes que comprar carbón. Claro, entonces, la parte de compro barato las mercancías y si la compra mucho, o sea, todo eso que promete mucho el juego, luego eso no se cumple mucho. Se gasta muchísimo, muchísimo más dinero en las subastas, en las compras de las ciudades, etcétera, etcétera. Con lo cual, la parte del dinero es tan residual que es que da... A mí siempre se me queda corto eso, ¿no? Siempre dices, joder, es que esto parece que si compro más gasolina... Luego, al final, por lo menos yo, mi experiencia en las partidas del juego básico, es que eso es... Vamos, es pecata minuta, ¿vale? Entonces, en este juego te pasa un poco lo mismo, pero este juego sí que está totalmente centrado en eso. De hecho, el juego es básicamente lo mismo, es una subasta de estaciones de electricidad de diferentes tipos, con diferentes combustibles y que generan diferente electricidad, y una serie de combustibles con una mecánica con la cual los precios van cambiando muy rápidamente. Entonces, claro, hay mucho carbón, por ejemplo, hay menos gas, hay gasolina y hay muy poco uranio. Entonces, claro, tú tienes que estar todo el rato con... A tres jugadores estábamos, no hay uranio, este tío vende la fábrica, yo compro la fábrica de uranio, ahora compro no sé qué, ahora vendo esto y compro estos materiales. Y el precio de los materiales sí que se notaba muchísimo la diferencia. Iván, por ejemplo, tiene unas fábricas en su partida que consumían un montón de gasolina y de gas y no sé qué, y yo tenía unas fábricas que consumían uno de uranio, uno de carbón y chimpum, vaya. Y con eso vas tirando toda la partida hasta que llegas en el final ya, que te pones una fábrica buena e intentas producir lo máximo al final, que es la puntuación de puntos de victoria. Más luego dinero, más tal. Muy curioso, al final del juego, empate a puntos entre me parece que fue Montillo, ¿no? O Iván y yo. ¿Quién empató a puntos? Oh, ya no me acuerdo. Empaté a puntos con alguien y resulta que en el desempate, por dinero, perdí. Me parece que fue Iván. Perdí en el desempate porque el desempate, como todo buen Power Grid, todo el mundo sabe que el dinero no da la felicidad, pero es el tiebreaker en el Power Grid. Pues aquí lo mismo. Por el desempate de los puntos de victoria ganó. Me parece que fue Iván, sí. Creo que ganó Iván. O Monty, no me acuerdo quién. Es que uno de los dos ganó, empaté con ellos y yo quedé segundo, que es lo importante. Pero vamos, un juego muy chulo, ¿eh? Me gustó mucho por eso, por la parte, sobre todo la parte de los materiales, como el consumo. Eso es, a tres jugadores me gustó mucho el juego, no sé si a cuatro será muy largo, no sé. La subasta muy bien, tiene una subasta de las centrales eléctricas muy chula, así muy rápida. Me pareció un juego muy rápido, muy bien. Te quita toda la parte del tablero de construir vías y te centras en comprar y producir electricidad y ya está. Pero bueno, después de esto vinieron dos personas más que pasaban por ahí y les engañamos para jugar un Chinatown A5, porque yo quería probar el Chinatown A5. Ya había oído que Chinatown A5 era el número ideal. Cuando jugamos la partida por la mañana, estuvimos un rato ahí buscando a ver si alguien más se apuntaba, no encontramos a nadie más. Y dijimos, venga, esta es la nuestra, vamos a buscar a alguien para... Y vinieron por ahí dos personas. Venga, somos cinco, venga, un Chinatown rápido, que esto dura media hora, 45 minutos. Y jugamos una partida a cinco. Y a cinco jugadores el juego, o sea, si sea cuatro, se usa el mismo mapa y tal, a cinco se reparten menos cartas de propiedades todos los turnos, se reparten menos rosetas todos los turnos, y las hostias que hay por conseguir cualquier cosa son el doble de grandes. Yo jugué una partida malísima, intenté hacer negociación todo el rato con la gente, nadie. Es un poco lo mismo que dije antes. El problema del juego es que premia la experiencia, ¿no? Cuando tú has jugado muchas veces, pues la próxima vez que juegues te va a funcionar mucho mejor, porque ya sabes cómo vale cada cosa o lo que puedes pensar de cada cosa. Pues yo creo que un poco pasaba eso, porque yo le ofrecía tratos a la gente y todo el mundo me decía que no, ¿no? Y decía, cómprame esto, cámbiame esto. Y claro, la gente normalmente decía, no, no te cambio porque no sé si me interesa, no me interesa, si yo veo que no salgo ganando. Y con lo cual se me empantanaron muchísimos cambios y lo hice fatal, en la partida malísima. Pero me parece un juego muy chulo. De hecho, es un juego, repito, que yo creo, estoy seguro que con experiencia se puede dar un juegazo allá, porque puede dar unas negociaciones de, mira, te cambio esto, dame esta localización, ahora te cambio esta casa por esto. Es negociación pura y dura, vaya. Está muy chulo, porque este es el tipo de juegos que tú no puedes jugar contra un ordenador, ¿vale? El típico juego es que no te pueden hacer un bot, ni un ordenador, ni nada de nada, porque tú estás negociando directamente con otra persona, ¿vale? Pero bueno, me gustó mucho. A 5, muy, muy apretado. Luego se fueron, nos quedamos otra vez Iván, Monti y yo. Nos fuimos a la biblioteca de allí de las jornadas y sacamos uno que decían que estaba chulo. Ah, el Seasons. Venga, el Seasons. Vamos a sacar el Seasons. El Seasons es un juego que tiene unos dados que tiras de colores y ahí está primavera, verano, otoño, invierno, depende de dónde estés. Hay 3 años diferentes y al segundo año dejamos la partida. Dejamos la partida porque Monty decía que había jugado, Iván decía que había jugado, yo no había jugado nunca. Había oído, creo, algunas reseñas positivas, que era un juego con dado muy divertido, era hacer combos y tal. Y a la segunda, al segundo año, yo les dije, mira, yo me estoy aburriendo como una ostra, porque es que este juego no tiene nada. O sea, tiras los dados, coges uno, intentas bajar una carta, intentas hacer un combo y ya está. Es que no tiene más. Y es hacer cristales y no sé qué, y otra vez, y tiro los dados. Y yo estaba aburridísimo y se lo dije, oye, estoy aburridísimo, este juego es un rollo. Y justo llegó Valentín y dijo, este juego, qué aburrimiento. Estábamos en la segunda era y ahí dijeron, bueno, vamos a dejarlo. Y Iván decía, hombre, es que este juego yo juego en el móvil y eso, y es mucho más divertido en el móvil. Y Monty decía, no, ya había jugado una vez, pero no me había gustado mucho. Y dijo, joder, pues entonces, ¿para qué decir de jugarlo? Si yo decía de jugarlo porque había oído por ahí que estaba bien, pero vamos, juego abstracto, malo. Sin nada, no tenía ninguna estrategia. Simplemente escogías un dado, intentabas hacer máximo número de puntos posible y ya está. Te daban unas cartas, intentabas bajar una carta y si la bajabas bien y si no la bajabas, pues también. Es que no tenía nada este juego. Yo es que me quedé totalmente... Digo, ¿pero aquí dónde está la parte de juego de esto? O sea, no tenía nada de nada. Bueno, total, que lo quitamos de la mesa a mitad de partida. Y como éramos 4, dijimos, venga, vamos a sacar un juego de la biblioteca, tal, y de repente sacó uno el Tichu y empezamos a jugar el Tichu. Esto era así, trajeron un juego de la biblioteca, vamos a jugar este juego. No, al Tichu. Y sacaron la baraja de Tichu y empezamos a jugar al Tichu. Y fue gracioso porque a mí me tocó con Monty, que Monty ha jugado al Tichu muchísimo. Y los otros tres que estábamos, Iván y yo y Valentín, pues no, sabemos jugar un poco al Tichu, pero no somos profesionales. Porque empezó el Monty, que si los pares y que si los impares, que si... Dijimos, mira, nosotros jugamos normalito, No jugamos nada avanzado. Y al de 5 minutos de estar jugando ya empezó Iván a quejarse que si esto era un juego de viejos, que si la juego de cartas es un juego de viejos, que para jugar a juego de viejos no veníamos a la jornada. Total, que le hicimos 2 tichus seguidos, de esos de 200 puntos. Dos veces nos salimos Monty y yo, y ya entre que nos salimos y que ya les habíamos jorobado la puntuación, ya dijimos, mira, vamos a dejarlo porque Iván nos tenía ganas de seguir jugando. A mí la verdad es que me parece un juego muy, muy entretenido el Tichu. Lo que pasa es que, yo qué sé, es que claro, si estás jugando con Iván que no le gusta, es muy difícil seguir jugando. Pero bueno, ya lo dejamos, sacamos a los 500 puntos y sacamos el que fue el último juego de la jornada, que es el Kingsburg. Kingsburg, yo había jugado una vez hace muchos años. Y tenía muy buen recuerdo de él, pero sobre todo tenía muy buen recuerdo de haber jugado con la expansión, porque la expansión añadía una cosa que era la batalla final. Porque la batalla final, el Kingsburg básico, es que el Kingsburg es un juego de dados, de colocación de trabajadores de dados. Tira los dados y depende hasta dónde te llegue la suma, te puedes colocar en una tabla que va del 1 al 18, ¿no? Tiras 3 dados. Y si en el 1 está el bufón, por así decirlo, en el 18 está el rey. Y cada uno te da una bonificación. Entonces, de ir pisando las, pues ir pisando las casillas con uno, dos o tres dados, porque nadie más se puede poner allí, y pisar las acciones de los demás, y además intentar hacer la acción más interesante y construir cosas para defenderte los bichos que te atacan al final de año. El caso es que en el juego básico, la parte del combate final, de la batalla final, y eso es un rollo, porque es una batalla que siempre suele ser bastante débil y tal, y nunca suele pasar nada, sobre todo en los primeros años no suele pasar nada. Luego ya al final de la partida a veces sí que puede pasar algo que te cambie un poquito la partida, pero normalmente los primeros años la batalla no, y la expansión sí que lo hacía mejor, pero bueno, aquí se mantenía el básico, jugamos una partida al básico, y la verdad es que la partida estuvo muy chula, estuvo todo muy igualado, estábamos todos ahí bastante igualados ahí en el pelotón de cabeza, pero claro, luego llegó el último turno y Valentín y Iván jugaron la acción que les permitía ver la carta del enemigo final, vieron de qué iba, y claro, así por lo bajín empezaron a construir más empalizadas, y Montillo me parece que estaba, esto es un farol, están faroleando para que nosotros gastemos los recursos en construir empaliza. Y no era un farol, porque al final vinieron unos dragones, y los dragones era, si perdías la batalla con ellos, perdías 5 puntos de victoria. Si ganabas la batalla, ganabas 3 puntos de victoria, claro. Monty y yo perdimos la batalla, perdimos menos 5 puntos de victoria, ellos ganaron, son 3 puntos de victoria más, y claro, al final me parece que ganó Iván por goleada, vaya. Pero vamos, es un juego que me gusta bastante. Sacaron la reimplantación del Kingsport Horror o algo así, creo que era un tema de Arkham. Y bueno, decían que no era muy allá, pero yo creo que es más o menos el mismo juego, pero con otra ambientación. Pero bueno, estas fueron las jornadas TDN. Estos son 22 minutos de programa intentando explicaros un poco lo que fueron las jornadas. Jugué más que nunca, y como dije al principio, jugué más que nunca porque después de comer normalmente me solía reunir con Paco Gurney, nos íbamos a grabar por ahí, y entre que grababas o no y hablabas un rato y tal, pues te iban dos horas y pico, y claro, se nota muchísimo que por la tarde la jornada esta fue exagerada, vaya, porque por la tarde jugamos a un millón de juegos, y se nota que lo exprimimos muchísimo, ¿eh? Pero claro, la nota negativa es esa, ¿no? Que no vimos a Paco porque anda malo, está allí por los madriles, no sabemos nada de él, y bueno, pero espero que se recupere. Pero en fin, la vida sigue. Nos vemos en el próximo episodio a la vuelta de vacaciones. Un saludo, Jael Hydra.